Paseo Inmoral. No voy a ser yo solo el que hable ni Mercedes Sosa dentro de todo lo que tenemos preparado para hoy, sino que tenemos la posibilidad y el honor de hablar con uno de los músicos, directores musicales y productores de Mercedes que la acompañó durante los últimos años, más de 20 años de su carrera, que la ha conocido mucho y que por eso lo invitamos a conversar con nosotros, en este caso telefónicamente. Su nombre es Poppy Spatocco y está de aquel lado. Hola Poppy, Ariel te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Ariel? Bien, ¿y vos? Muy bien, todo fenomenal. Bueno, me alegro. Che, te había molestado y te molesto ahora justamente para hablar de Mercedes, ¿no? Es algo como que me imagino que si para mí es recurrente en mi vida, más allá de nuestro trabajo, para vos lo que debe ser después de haber compartido tantos años y tanta intimidad con ella, ¿no? Sí, claro, como una presencia muy... una presencia muy muy fuerte, muy muy fuerte. Porque yo comencé a tocar con Mercedes a los 21 años hasta mis 45. Sí. O sea que digamos yo y prácticamente hice toda mi carrera, gran parte de mi carrera con ella. Y bueno, es como musicalmente, artísticamente, humanamente, es una presencia, y sigue siendo una presencia muy fuerte, ¿viste? Porque bueno, ella era muy muy grande, muy como una cuestión así, que abarcaba todos los aspectos de la personalidad, ¿no? Y para un artista trabajar con ella también era una cosa muy significativa, porque... por el lugar que ocupaba dentro de la cultura latinoamericana y lo que significaba para todos los argentinos. Así que bueno, yo me siento así como un agradecido y un afortunado de haber estado tanto tiempo con ella. Sí, es cierto eso. Uno ahora que puede tener un montón de registros y que hay un montón de cosas en internet y demás, incluso en el disco Cantora, ¿no? Que es por ahí lo más visible que tiene en cuanto a cantidad de cosas que se pueden rescatar de allí, ve también que un montón de artistas de todos lados como que llega a verla, llegan al encuentro ese de grabar juntos, y hay como un respeto que sobrevuela todo el tiempo la cuestión, que es increíble que como una persona nuestra, ¿no? Que ha estado acá y que ha estado tanto tiempo haciendo lo que hice, sea eso, representativa de todo el continente casi. Sí. Mercedes tenía esa... Porque me parece que Mercedes tuvo como un enorme talento, una enorme intuición, y además estuvo en el momento y en el lugar justo de la historia, ¿viste? Porque Mercedes representó en nuestras épocas de dictaduras en toda nuestra Latinoamérica, representó la voz de la resistencia, la voz de la conciencia. Ella giró mucho por Europa en esa época, donde estaba siendo exilados uruguayos, argentinos, chilenos, brasileños, viste, toda la gente que se tuvo que ir escapándose de las dictaduras acá, y era como la voz de... era como santo y seña de la libertad en ese momento. Entonces cuando volvió también se convirtió en una bandera. Claro. Y ella siempre fue como muy consciente y muy respetuosa de ese lugar. Quizás otro artista se hubiese corrido porque resultaba muy pesado. Claro. Pero ella naturalmente encarnaba eso como con una sabiduría que venía más bien de la intuición, del sentimiento, que de algo pensado, ¿viste? Sí. Entonces por eso se transformó en algo más grande aún que la cuestión artística, ¿no? Claro. Que ya de por sí era gigantesca, porque la verdad que Mercedes como cantante es así, es única, ¿viste? Es algo muy, muy, muy a nivel mundial, ¿viste? Comparada con otras 3, 4, 5 voces, ¿no? Mucho sí, más. Increíble. Sí. Totalmente, totalmente. Poppy, vos... dentro de todo este aprendizaje que también, bueno, tuviste al estar tanto tiempo con ella y compartiendo tanto con ella, ¿qué cosas que por ahí uno de nosotros, no sé, no digo que no nos podemos imaginar, pero ¿qué has rescatado de Mercedes? Digamos, más allá de esto que estamos hablando, ¿no? De su talento y de su voz y de su musicalidad y su generosidad, ¿qué te traspasó? Por momentos que vos decís, esto yo... la conocí a ella y me cambió por completo, soy otra persona. Y yo creo que por lo menos lo que yo creo que más aprendí de esta es como el respeto por lo que uno hace, ¿viste? Uh-huh. Esa idea de que lo que uno hace es importante, pero no es importante porque uno sea importante, uh-huh, sino porque la música de nuestro país es importante. Uh-huh. Mercedes siempre, viste, cantaba un tema y después del tema decía el compositor. Totalmente, sí. Ella se sentía como parte de algo que era más grande que ella misma, que era la cultura argentina. Hmm. Entonces, y por eso el respeto, entender, respetar algo que nos viene de antes y que nos va a seguir, que uno es parte de una cosa que es más grande y que es más importante. Entonces, de ahí el respeto por lo que uno hace, ¿viste? Hmm. Porque, y en eso Mercedes era así como súper rigurosa, no había lugar a la liviandad, o sí, había lugar para la alegría, y para, pero no a la cuestión de hacerlo así nomás, o de, bueno, ya está, y listo, lo dejamos, sí, y más o menos afa, ¿viste? No había lugar para eso, ¿viste? Claro. Ella es como que se exigía siempre al máximo. Después, bueno, uno se puede equivocar en esa exigencia, de poder dar, como todo, porque la música tiene un aspecto matemático, pero no es matemática, básicamente es otra cosa. Entonces, sí, los riesgos siempre se toman y uno puede errar. Pero lo que no, en lo que no puede errar uno es en el nivel de compromiso con lo que uno está haciendo. Hmm. O sea, si tenés 2 horas para hacerlo, bueno, hacés 3 horas, ¿viste? Claro. Si tenés, si tu talento es 10, bueno, poné 11. Sí. Eso es el tema, ¿viste? Que aprendí cómo hacer. De que no hay cosa fácil, que no hay cosa liviana, o que no hay cosa que sea como así nomás. Entonces, sí, bueno, en este camino también uno busca eso, precisamente, tratar de dar lo mejor, ¿viste? Y buscar el propio límite y el límite de la gente con la cual trabaja. Y buscar siempre un poquitito más, ¿viste? Con cariño, con alegría, con buena onda, pero tratar de que se haga lo mejor posible, ¿viste? Sí, totalmente. Eso creo que lo que más rescato de ella, ¿viste? Porque en ese sentido era ella que tenía corrida con el caballo del comisario, así que, porque con esa voz, ese talento, sí, hasta esa fama, si querés, podría haberlo hecho más fácil, ¿viste? Pero ella siempre tomaba como el camino de mayor esfuerzo y de mayor respeto. Claro, impresionante. Y sí, bueno, esas cosas, es verdad, se ven y se trasladan. Vos estás ahora haciendo un homenaje a ella, que viene girando por varios lugares y se ve eso. ¿A vos te costó mucho a armar esto después de, justamente, bueno, de que Mercedes ya no estuviera más, de no trabajar más con ella? ¿Te fue difícil lanzarte a hacer este homenaje, más allá de lo merecido que lo tendría, digamos, para vos? ¿Fue muy complicado hacerlo, quizá, no sé, internamente o emocionalmente? No, yo lo encaré como con mucha alegría y con mucho agradecimiento, ¿viste? Sí. Es más, siento que Mercedes hasta el jueves pasado tocamos en la Ballena Azul con la Orquesta Juan Díaz Filiberto, el Coro Polifónico Nacional, 9 cantantes, solistas así impresionantes. Sí. Y yo pensaba, mirá, todavía lo que Mercedes me regala, ¿viste? Sí. Porque todo eso era por ella. Sí. Y lo hago así como con mucha alegría, con mucho compromiso y, por supuesto, con mucha emoción, porque en todos los conciertos suceden cosas así muy muy fuertes, muy emotivas, porque también lo que sí me sirvió este homenaje es para darme cuenta que, bueno, yo la extraño a Mercedes, pero en realidad la extrañamos todos. Uf, totalmente. Toda la gente que canta en este país la extraña y la tiene como una bandera y como un paradigma de canto. Todas tienen, todos los que hacemos música tenemos como una, es como un santo y seña, Mercedes, ¿viste? Siento que es como decir, bueno, como un secreto guardado entre todos. Y entonces también sirve para compartir, cuánto la extrañamos, cuánto la queremos, cuánto aprendimos de ella. Sí. Y esto creo que es muy valioso, porque basta con el público también que se comparte esos sentimientos, ¿viste? Sí. Y eso se siente, porque creo que el público también la extraña. Entonces, sí. Se forma algo de que tiene como un sentimiento muy valioso, muy, muy verdadero. Sí, sí, aparte lo que tiene hoy, yo me pensando en este programa, no me pegué como una panzada de Mercedes Sosa durante todo el día, porque cosa que por ahí uno no hace, ¿no? Habitualmente. Claro. Y ya es la primera canción que escuchás, es justamente te pasa eso, decís, puta, ¿viste? ¿Cómo la extrañás? Y claro, después empezás a escuchar incluso, no solo lo que cantaba, sino su pensamiento, ¿no? Su manera de ver las cosas, hacia dónde iba y hacia dónde nos quería llevar. Y vos decís, claro, qué persona tan valiosa, que por supuesto, ¿cómo no la vamos a extrañar, viste? Pero claro, está buenísimo que igual la sigamos recordando de esta manera. Es tan importante, trascendió tanto todo lo que ha hecho, que bueno, en un punto a veces uno se pone un poco triste, pero en otro punto la escucha cantar y te llena el alma, ¿viste? Entonces, sí, y por otro lado creo que, bueno, yo también pienso a veces, ¿no? Muchas veces cuando a veces en las primeras épocas, que de repente yo la extrañaba mucho, capaz que estaba medio un bajón. Y ella no era una persona que fuera a enamorarse de la depresión o a enamorarse de la tristeza. Yo muchas veces pienso, si Mercedes me viera mal porque ella no está, me diría, bueno, está muy bien, pero vamos adelante. O sea, no era de quedarse en la autocomiseración, ¿viste? Sí. O sea, porque hay muchas cosas para hacer. Hmm. Y por otro lado, me parece que de lo bueno que podemos todos hacer es precisamente eso, la fuerza para adelante, la fuerza para progresar, y creo que la mejor manera de hacerlo es hacerlo de una manera colectiva, plural, como es la que proponemos en este espectáculo, ¿viste? Que ya en todas las ediciones que hicimos ya han participado más de 50 solistas y seguirán, como para que sea un lugar de encuentro, de volver a pensarla, de volver a cantar sus temas y de volver a pensar en su legado, ¿no? Que es un poco ese el último fin de este espectáculo. Es como decir, bueno, volver a pensar y volver a ponerla en nuestro hoy, ¿viste? Porque me parece que es algo que tiene como mucho valor. Totalmente. Poppy Spatocco es quien dice todo esto. Poppy, te agradezco un montón hablar, que podamos hablar un rato. En otro momento seguramente hablaremos más de tus cosas y eso, pero hoy era como la cita de Mercedes y qué mejor que vos para hablar. Además, de eso. Mira, te sirve para que pase esta moto, te cuento. Sí. Para aprovechar para contarte que el miércoles a las 22:30 van a pasar el concierto por la TV pública. Ah, el concierto del jueves pasado, bien. Este miércoles entonces a las 21:30. A las 22:30 por la TV pública. Qué bien. Se va a pasar un compilado de una hora, o sea que algunos temas no estarán, pero sí estarán todos los participantes. Bien. Así que los invito a todos los oyentes, al que lo quiera escuchar, que realmente es un concierto muy emotivo, muy hermoso, para estamos muy orgullosos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ahora pasamos exactamente todas las coordenadas otra vez, pero bueno, mi agradecimiento otra vez, Poppy, por todo. Sabes todo lo que te admiro y te respeto, así que gracias por esta charla. No, por favor, un gran abrazo. Un abrazo grande. Chao, Poppy. Pasaba Gustavo Poppy Spatocco por acá. Realmente yo no se lo quería decir a él porque no sé cuánto le gustan esas cosas, pero todo lo que dijo que él realmente rescató de Mercedes se ve en su persona y en su trabajo. Eso de dejar el ego de lado para decir algo y para hacer las cosas de la mejor forma posible, sacando las individualidades y poniendo a un grupo para que tiren todos hacia el mismo lugar. Así que realmente es siempre interesante hablar con él, y más un día como hoy que estamos recordando a Mercedes. Después vamos a pasar exactamente, y seguramente repetiremos en estos días la televisación del concierto del jueves pasado. Nosotros vamos a ir con una canción que también caracteriza a Mercedes, y lo estaba pensando mientras hablaba con Poppy, que bueno, que para muchos artistas, Mercedes fue como una madre, ¿no? Y en esta canción, que pertenece a Gustavo Cerati, él también se encargó de mencionar alguna vez que